audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Qué le pasa que viene hoy con cara de pocos amigos? De pocos amigos, no, de ningún amigo. ¿Algún disgusto, no? Y muy grande. Lo de mi señora es inaudito. Ah, la cosa fue con su esposa. Sí, usted sabe que cada vez que llego un poco tarde a casa, sí, me la encuentro con un berrinche tremendo. Sí, sí, usted me lo ha dicho. Pues bien, anoche me entretuve con unos amigos en el club, y cuando llegué a casa me encontré a mi mujer con otro. ¿Con otro hombre? No, con otro berrinche. Ah. Póngase 5 pesos de multa por dudar de mi esposa. Pero, señor juez, 5 pesos más por desacato. ¿Oyó? Sí. Dígame. Usted sabe que hoy es el día de los hospitales, ¿no? Ah, verdad, 12 de mayo, día 12 de los hospitales. Sí, no? Hoy tuve que sacar a Tres Patines de la... De la cárcel. Ah, ¿sí? Y llevarlo a... Y llevarlo para allá. Sí, señor. Está bien, señor juez. ¿Qué caso tenemos para hoy? Bueno, pues, señor juez, lo que tenemos hoy es la presidenta de una sociedad que acusa al tesorero de uso indebido de los fondos. Pues llame inmediatamente a los implicados en ese indebidicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. ¡A la rea! Secretario, dime. Para empezar, póngale 5 pesos a Tres Patines. ¿Por qué, chico? Oye, porque a mí me da la gana, señor. Así se hace. Usted se calla. ¿Quién es la persona que acusa aquí? Yo acuso. Ese es un libro muy bonito de... ¿Cómo se llama el hombre este? De Emilio Suela. Sola. ¿Cómo dijiste? Sola. Solamente una vez amé en la vida. Solamente una vez y nada más. 20 pesos más de multa para Tres Patines, secretario. ¡Así se hace! Y 5 pesos para la señora también. ¿Y eso qué? Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué pasó? Vamos, hable. Hablar, los fósforos. En este juzgado al que habla lo calimban. 5 pesos para Rudecindo por no usar palabras castellanas al expresarse, como es su deber de autoridad, ya que usted es sereno. Con todo el respeto que me merece vuecencia, ¿puedo inquirir cuál es el vocablo no castizo que yo he expelido al expresarme? Usted dijo calimban. Y el verbo calimbar no existe en castellano. Momento, con la venia de su merced, oso discrepar. Calímbalo otra vez, chico. Mire lo que te dijo oso. No, señor. Aunque ganas no me faltan de decírselo, no. Yo no le he dicho oso al señor juez, ¿verdad, señor juez? Claro que... Muchísimas gracias. Secretario, dígame. Póngale 5 pesos más de multa a Rudecindo por tener intenciones de decirme oso. Bien. Óyeme, señor juez, no, tú por casualidad sabes adivinar el pensamiento. Yo no, ¿por qué? Porque si le echaste 5 pesos al sereno nada más que por tener intenciones de decirte oso, si llega a adivinar lo que yo estoy pensando de ti, me echas cadena perpetua. 30 días de trabajo forzado para Tres Patines, secretario. Bien. Prosiga, Rudecindo. Yo decía que osaba discrepar de su preclaro criterio, ya que según el diccionario de la muy ilustre Real Academia de la Lengua, que limpia, fija y da esplendor, y a la que Dios guarde por muchos años, y teniendo en cuenta la opinión prestigiosa del sabio guatemalteco Agamenón de la Regadera, profesor de la Escuela Pública número 999, enclavada en Luda, ¡no! El vocablo calimba es un derivado pluscuamperfecto de la palabra ñáñiga caimboefo, y por lo tanto procede ser aceptada como palabra de curso legal y de acuerdo con las fluctuaciones del mercado, y siempre y cuando, naturalmente, que el boniato no suba de precio. Bueno, pues si usted se trata de y habla de eso, puedo decirle que el boniato subió. No, el boniato sigue igual. ¿Usted qué sabe si subió? ¿Cómo no lo voy a saber? Yo tengo un tío que tiene una carretilla de vianda, señora. Por cierto, que los otros... Basta ya. No, chico. Basta ya, he dicho. Ey, ¿a qué lo deja hablar todo el día? A mí me da la gana de dejar mira aquel... que del hombre es una ensarta viajaca lo que le acaba por la bueno, boca. Bueno, pues déjelo que siga con la ensarta viajaca. ¿Qué dice? Cállese usted. Sigue tu bobería ahí. Póngale 20 pesos de multa a Rudecindo y dígame, gracias, ¿qué loco sabe usted de este caso? Pues verá usted, señor juez, verá usted. Lo único que sé, verdaderamente, es que acá la señora me llamó para que detuviera a acá, el ciudadano. Y como acá me dijo, venga acá, que usted es el sereno del barrio, y deténgame acá, yo los traje a los dos para acá, por si acaso. Muy bien. Muchísimas gracias. Nananina, ¿de qué acusa usted a este señor? Le diré, señor juez, yo soy presidenta electa de la prestigiosa institución cultural SPDPPBBIOIS. ¿Y eso qué quiere decir? Sociedad Protectora de Poetisas, Poetizos, Bardos, Bates y otras hierbas similares. Ajá. Bueno, prosiga. Como le decía, en recientes elecciones celebradas en nuestra institución, yo resulté electa presidenta y acá el señor Tres Patines tesorero. Tres Patines tesorero. No me mire ni se ría, que a mamita, óigame, que a mamita le caiga una plancha en el pie. Si yo tuve algo que ver con la urna que se robaron el día de las elecciones. Si yo no he dicho nada, Tres Patines. No lo dijiste, pero lo pensaste. Cuando yo cogí la urna... ¿Cómo dijo? No, espérate, yo no he dicho nada. Debe ser que ahí por aquí parece que ve Vicuña y lo vi en medio ventrílugo. Oye, me quiere perjudicar y habló eso, ¿no? Yo te digo que, óyeme, que le caiga, te juro, una plancha. Señor, acaba de llegar un telegram para Tres Patines. A ver, ¿qué dice? Hijo mío, dos puntos. Cuando termines juicio, punto. Ven enseguida, punto. Me cayó una plancha en el pie, dos puntos, y me dieron tres puntos, firmado mamita. Qué casualidad, ¿verdad, chico? Acabo de decir yo lo mismo. Sí, muchísima casualidad, una casualidad. Pero mira qué cosa. Sí, grande. Secretario, dígame. Procéseme a Tres Patines. Gracias el asunto de... Sí, me hace gracia. Secretario, procéseme a Tres Patines sin fianza por sospecha de urnicidio electoral. ¿No le hizo gracia el urnicidio? No, está correcto. Óyeme, cualquier cosa que tú digas para mí bueno. Es una risa, chico. Prosiga su relato, señora Nananina. Le diré, a mí me extrañó muchísimo que este señor saliera tesorero porque no estaba postulado en esa candidatura. ¿Es cierto eso, Tres Patines? Es verdad, chico, yo no estaba postulado, pero salí por la calumnia en blanco, chico. Calumnia en blanco, ¿no? Columna en blanco. No, chico, calumnia, porque resulta ser que la sociedad está en la calle Blanco, ¿no? Ajá. Y algunos envidiosos me levantaron la calumnia de que yo no era poetizo. Pero aquella calumnia en blanco lo que hizo fue darme popularidad y los socios pues votaron por mí. Ah, sí. No, pero es el caso que no era tal calumnia, ¿eh? Porque usted ni es poeta ni nada que se lo parezca. Que yo no soy poeta, dice usted. No, usted no es poeta, chico. Claro que no. A ver, demuéstreme que usted es poeta. Porque yo lo he dudado siempre y lo sigo dudando. Ahora voy a fincar. A ver. Vamos a ver. ¿Dudas, mujer, que en mí la inspiración brota espontánea, pura y milagrosa? ¿Dudas que guardo aquí en el corazón una musa fecunda e impetuosa? ¿Dudas que en versos pueda yo cantar con estrofas sonoras y precisas a las olas furiosas de la mar y a las palmas mecidas por la brisa? Ahora verás cómo me sé inspirar, aunque lo dudes con burlona risa, en tu rostro tan feo y tan vulgar, que al mirarlo me hace recordar lo mal que a mí me caen las longanizas. Ave María, bendito Dios, ya eso le llama usted poesía, señor mío. ¿Qué sabe usted de eso, compadre? ¿Qué sabe usted de eso? Momento. No sé discriminarme que yo soy un poeta de primerísima categoría. Sepa usted que yo viví muchos años cerca de la novena estación y que soy íntimo amigo del vigilante Tiburcio Santa María, para que se entere usted. ¡Ay, de modo que usted es poeta! ¡Ay, dedíqueme un verso! Al azar, déjeme pensar un poco, ¿verdad? Ahora, a fija. A la dama que a mí viene jamás mi musa negué. Y mucho menos si tiene todo lo que tiene usted. Bueno, un momento, que oiga, ¿qué me ha querido decir usted con eso que tengo yo? No ponga cara de llena y hágame el favor de oír. No sea usted tan ansiosa y no vaya a presumir que yo le quise decir que la encuentro muy hermosa. ¿Y no fue eso lo que usted me quiso decir? Desde luego que no fue. Que está bien distribuida, eso cualquiera lo ve, porque se nota enseguida, pero jamás en la vida se lo diría yo a usted. Que le salen de la saya dos pantorrillas preciosas, es verdad, pero esas cosas uno las mira y se calla. Que un fajón fenomenal le daría si pudiera, eso es algo natural, pero estaría muy mal el que yo se lo dijera. Mas como soy tan galante, distinguido y elegante, me limito a ser su amigo. Usted está despampanante. pero yo no se lo digo. ¡Ay, qué gentil! ¡Pero qué galante es usted! Porque no es ni gentil ni galante, y le juro por mi abuelo que el amigo con su planta le ha tomado bien el pelo. Aunque él dijo hace un instante que está usted espampanante, no le haga caso, está loco. Porque usted es un elefante con cara de cocorioco. ¿Eh? ¡Oye eso! ¡Secretario! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la voz! 10 pesos de multa de patines por ofender a los cocoriocos y a los elefantes. ¡Digo no! Por ofender a una dama. Diga, señora, ¿cómo ocurrieron los hechos? Verá usted, señor juez, como todos los años conmemorando el natalicio de la fecunda, inspirada, romántica y dulce poetisa Floripondia Cangre de Yuca, nuestra sociedad protectora... ¿Usted misma se está riendo de su nombre y apellido, señora? No, si no, de ese no soy yo, hijo. Ah. Protectora convocó unos juegos florales para premiar a la mejor poesía que se presentara en el certamen. Ajá. ¿Y quién resultó ganador? El señor Tres Patines. Tres Patines. Mira eso. ¿A quién aplaude usted, Tres Patines? Al señor Tres Patines, ese que ganó el premio, chico, ¿no? Es que ese Tres Patines es usted. Y resulta una mala educación el aplaudirse a sí mismo. No, pero... ¿No, pero qué? No, no, nada. No, no, nada, sí. Usted debía haber traído aquí a su mamita o un familiar suyo para que lo aplaudiera, pero no aplaudirse usted mismo. ¿Qué le pasa a usted? Sí, no, yo sé, sí. ¿Usted no me dijo una vez que usted había sido intentado ser artista? ¿Qué? ¿Usted? ¿Que yo te he hablado de eso contigo? A mí me parece que una vez usted no ha recibido aplausos en un escenario. ¿Cómo no, chico? ¿Usted cuando termina de hacer un número, usted se aplaude usted mismo? No, yo no aplaudo, no. Yo había salido al escenario, yo he hecho el número, la gente ha aplaudido. ¿Usted no me dijo una vez que usted había sido boxeador? ¿Quién? Había estado boxeando con un tal Baby Cuña. ¿Haciendo training con él? Haciendo training. ¿Usted hizo training con Baby Cuña? Sí, ¿cómo no? ¿Llegaron a pelear? ¿Eh? ¿Llegaron a pelear? Sí, pero era siempre... Era una cosa... ¿Qué? ¿Eh? Bueno, dígame una cosa. Que hace rato yo quiero preguntarle. ¿Desde cuándo usted es poeta? Bueno, chico, ese es un defecto mío de nacimiento. Sí. Oiga esto, ya... Llamar defecto a una de las bellas artes. No se dice así, ¿no? No, señor, las bellas artes no son defectos, son virtudes. Bueno, de manera que usted es poeta de nacimiento. Sí, lo mío es de herencia, tú sabes. Mi papá haciendo poesía era un bárbaro. Ah, sí. Me acuerdo de unos versos que hizo papá que decía, fíjate. A ver. Decía, un analfabeto escribe estos versos a su tía. La luna sale de día. Y por eso se prohíbe escupir en el tranvía. Esa poesía es una barbaridad, señor. Yo no te digo que papá haciendo poesía era un bárbaro. Es verdad. Pero yo quiero que tú sepas que mamita no se quedaba atrás. Escribiendo versos. No, no, escribiendo barbaridades. Figúrate que todavía ella, la pobrecita, pone Habana con H, chico. Pero si Habana se escribe con H, Tres Patines. ¿Ah, sí? Entonces mamita no es tan bruta como yo creía. Claro que no, porque Habana se escribe con H al principio. ¿Al principio? Sí. Ya yo decía que no podía ser. ¿Qué cosa? Mamita no le pone la H al principio, sino al final, chico. Hágame usted el favor. ¿De qué? ¿Tú quieres algo? No, de nada. ¿Ah? Bueno, Tres Patines, quiero decirle aquí entre nosotros que yo dudo que usted sea poeta. ¿Ah, sí? ¿Y acaso no me gané el premio del concurso, chico? Un momento, usted ganó el certamen haciendo trampa. Yo no, no fue el jurado el que me dio el premio a mí. Sí, pero es que yo, creyendo que usted era una persona decente, le encargué que buscara 5 personas de confianza para miembros del jurado. ¿Cómo, cómo? ¿Usted fue el que nombró al jurado, Tres Patines? No, sí, busqué, óigame, persona de confianza. Sí. Mira, aquí tengo los nombres de la gente jurada. A ver. Pancho Pérez y Tres Patines. Ajá. Baby Cuña y Tres Patines. Dígame usted. Filiberto Tres Patines y Tres Patines. Gregorio González y Tres Patines. Sindulfo Tres Patines y Rodríguez. Ajá. Los 5 son primo mío y todos son de mi más absoluta confianza. ¿Se da cuenta, señor juez? Sí, ya lo veo todo claro, señor. ¿Usted ve, señora, como el juez lo ve claro todo? Bueno, yo me voy a ver la cuestión de lo de pie de mamita. Yo vengo. No luego. Se me mueva de ahí. ¿Algo más que decir, señora? Sí, cómo no. Eso no es todo, ¿no? Ah, y más todavía. ¿Cómo no? Ahora viene lo peor. Resulta ser que nuestra sociedad tiene un abundante presupuesto para socorrer a los poetas pobres. Ajá. Y con ese motivo, en mi carácter de presidenta, tuve una entrevista con este señor y después de pasar un balance y cubrir los gastos de la sociedad, le entregué 300 pesos para las obras de caridad. Tres Patines. ¿Es cierto que esta señora le entregó a usted 300 pesos diciéndole que eran para las obras de caridad? Sí, yo juro ante Dios y los hombres que es cierto lo que dice esta señora. Así me gusta, Tres Patines, que reconozca sus errores. ¿Qué errores de qué? ¿Qué errores son esos, chico? ¿No dice usted que es cierto que ella le entregó ese dinero? Sí. ¿Qué hizo usted con el dinero? Lo que ella me dijo, chico. Eso no es verdad, descarado. ¿Cómo va a decir en mi cara que no es verdad? Vamos, señora, a ver, Tres Patines, usted entregó los 300 pesos a los poetas pobres. ¿Qué poetas pobres? ¿De qué son esos, chico? Hombre, los miembros de la sociedad que están necesitados. Ah, no, chico, eso no fue lo que ella me dijo, chico. Ella me dijo que el primero era para las obras de caridad. El, ¿cómo se llama? La cantidad de guano. Sí. Y yo le di los 300 guayacanes a mi novia Caridad Pérez. Que la pobrecita está haciendo unas obras de carpintería y albañilería en una casita que ella está haciendo en el reparto jacobino. De manera que serán las obras de caridad, ¿eh? Sí. Secretario. Dígame. Anote ahí que voy a dictar sentencia. Venga la sentencia. Juzgando su poesía es usted un malversador y al juzgar su felonía veo que en tesorería malversó a más y mejor. Por tanto, con rimas mías le rimo usted esta canción. Por doble malversación, 180 días encerrado en la prisión.